puedo cantar. Canto una rumba, canto una conga y hasta sé bailar. Si tú eres gagano, digo si eres gago, haz igual que yo. Canta conmigo, cantemos los dos. Y canta conmigo, y pita conmigo, cantemos los dos. Cacago, haz igual que yo. Canta conmigo, pita conmigo, cantemos los dos. Y canta conmigo, pita conmigo, cantemos los dos. Porque en otras notas, po, mi madre que puedo afinar. Vaya, Plácido Domingo. A cantantes más malos, medios y vulgares, que por su billete se vuelven populares. Esos sujetos en la tele actúan, no puedo explicarme porque a mí no me adecúan. Si dice un refrán que es del gran Euclides, no importa que sea ñato, la cosa es que respire. Por eso fue que un día, así mi digo yo, me dije, no importa que se haga o la cosa es que afine. Vamos, gago, a gozar. Guaguancó. Que canta el gago, sí, que canta su señor. Abuela, abuela, el gago se le cuela. Que canta el gago, sí, que canta su señor. Si hay cantantes que merecen estar presos. Que canta el gago, sí, que canta su señor. Por eso mismo canto yo, por eso. Que canta el gago, sí, que canta su señor. Si Claudio fue emperador, ¿por qué yo no un buen cantor? Que canta el gago, sí. Aquí está Imeli, todos son gagos. A Alemania le la toca bastante gagamente. Y todos estamos gozando, así que ¡a la lucha! Que canta el gago, sí, que canta el sin señor.